Nos vamos al encuentro de Corina De Vita, compañera que está participando en forma muy activa del Frente Delia Villalba en defensa del medio ambiente y que esta vez la vamos a recibir para conversar acerca de un caso muy conocido por todos ustedes, pero que en este momento se está haciendo un llamado a que no solo escuchemos cuando se habla de Julio de los Santos, sino que podamos participar. Corina, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buenos días a ustedes, a todos los que están, a los compañeros de la radio y a la audiencia. Sí, este es un, en este momento yo estoy acá por esto, por un grupo de apoyo que no es exactamente el de Delia Villalba. Claro, acá en este grupo de apoyo a Julio y Susana hay otras personas que de distintas maneras, desde hace un tiempo de que estamos con este caso de Julio y Susana, de distintas maneras se les da una mano. Claro. Yo que sé, acompañándolos a un trámite, acompañándolos al médico, con ayuda económica. Se han creado entonces vínculos con ellos, vínculos solidarios, bueno, vínculos eso. Afectivos. Sí. Con Juli, con la familia. Y con gente que llega al caso desde y los venimos ayudando de distintas maneras. Claro, claro. Corina, el caso de Julio, Corina, acá en esta radio se ha tratado varias veces, digo, incluso el abogado ha estado más de una vez, porque como el por el juicio, ¿no? Que se hizo, porque capaz que hay que hacer un pequeño resumen, porque yo pienso que siempre hay oyentes nuevos, ¿no? Capaz. Claro. Así que antes de hablar un poquito más del grupo de apoyo y qué estamos haciendo en ese momento para ayudarlos, Julio, un trabajador de la Rosera 33, que enfermó trabajando por las condiciones de trabajo, por las malas condiciones. La Rosera 33 había sido denunciada e inspeccionada, pero varias veces, había por las condiciones, por no respetar la legislación laboral. Inspeccionada con multas irrisorias que no respetaba y después todo seguía igual. Y en el caso de Julio, hay muchos Julios, quizás, pero muchos quedan, digamos, o no se animan, tienen miedo de perder el trabajo, es de distinta intensidad la afección. Entonces Julio, fue muy intensa su afección, así que tuvo que ir al médico. Sí. Ahí se vio realmente la importancia, le dijeron que tenía que irse de ahí. Él trabajaba directamente, por ejemplo, con los mosquitos, que son los aparatos que fumigan los agrotóxicos, tenía que soldar eso, tenía que soltar recipientes que habían contenido agrotóxicos, sin el equipo apropiado, con muy mala ventilación en el lugar, vivían aparte en el mismo lugar de trabajo, y así fue que se fue alterando sus pulmones, y los médicos que lo vieron ahí en la zona en 33 le dijeron que él tenía que irse de esa zona. Bueno, por medio del Instituto de Derechos Humanos, bueno, se le consiguió una casa acá cerca de Montevideo, en la ciudad del Plata, y ahí, bueno, él tuvo, digamos, el valor de decir que él quería enfrentar, hacer un juicio, porque los médicos fueron viendo que eso, que su enfermedad era responsabilidad de las condiciones del trabajo en que él había vivido. Los diferentes médicos que lo vieron, pero especialistas, neumólogos, grado 5 de medicina laboral, del banco de seguro, de la facultad, de clínica, bueno, diversos de los especialistas, más especialistas de eso, encontraron agrotóxico y el polvo del arroz en sus pulmones, que desarrolló a su vez otras enfermedades. Entonces, él decidió con mucha valentía llevar eso a juicio para tratar de responsabilizar a la empresa. Y bueno, después de 3 años, en primera instancia, reconoció la jueza que su enfermedad, muy grave, muy deteriorado, tiene que depender constantemente de oxígeno, era responsabilidad de la empresa. Pero ese fue, ahí quedamos realmente. Bueno, eso fue en septiembre último, después de 3 años. Y pero cuando es normal, el que pierda en general en un juicio así, apela. Y en la apelación, ahí los jueces de la apelación, pero después de estos argumentos realmente acablantes de los mejores neumólogos especialistas, le dieron la razón a la empresa. Es una cosa realmente, una claro. justicia muy injusta. Claro. Que eso realmente nos hacía acordar a un ministro, Enzo Benech, que les dijo textual a los apicultores cuando le pedían que prohibieran los agrotóxicos que mataban las abejas. Él, con un poder de síntesis muy grande, les dijo: la plata manda. Así, en tres palabras, ¿no? Eso es, se sirve para todo el agronegocio, ¿no? Desgraciadamente, que con todos los efectos que hay sobre la salud, la biodiversidad, la contaminación del agua, bueno, hoy no podemos extendernos en eso, la plata manda, el lucro es el que manda, a pesar de todas las afectaciones humanas y en la naturaleza que hay. Bueno, y ahora habrá otras instancias, la Suprema Corte, después instancias internacionales. Mientras tanto, bueno, la familia recibe unas magras pensiones que no le alcanzan para los gastos. Entonces, alguien tuvo la idea, digo, bueno, vamos a extender, tratar de conseguir más solidaridad para esta causa, apoyar ya a Julio y Susana, que tuvo la valentía de enfrentar esta empresa, que no es poca cosa, y a su vez representa a otros que también están sufriendo en el anonimato. Y Julio para nosotros encarna un poco eso, digo, encarna en la realidad, en carne y hueso, todo eso que leemos en los libros de cómo afectan los agrotóxicos y esas malas condiciones de trabajo, ¿no? Lo encarnamos en él. Y bueno, y Susana está siendo estudiada porque también tiene afectaciones en la salud a causa de que ella también limpiaba los patios todo con glifosato y con otros agrotóxicos. Yo te digo una cosa internacional, que es un dato que leí hace 2 o 3 días, es porque es un informe nuevito del 2 de febrero, que en el mundo hay 385 millones de agricultores que se enferman cada año intoxicados por intoxicaciones agudas por plaguicidas. 385 millones. Y después ni hablar de las crónicas, ¿no? Claro. Así que es un hecho real que sucede acá y en todo el mundo, que es donde se usan plaguicidas. Bueno, Corina, yo capaz que hablé mucho y querés preguntarme algo. Sí, quería. Porque nosotros le decíamos a los oyentes que esta vez los oyentes han escuchado hablar de este caso, como vos decías, seguramente hay algunos que hoy por primera vez escuchan, pero que no es solamente escuchar esta vez, sino que tenemos que tratar de dar una mano entre todos, claro. Porque está lo grande, ¿no? Lo de la intoxicación, la enfermedad que es por trabajar, las personas que se enferman por trabajar, como el caso de Julio y su esposa también. Pero hay que llevar esto también a la vida cotidiana. La gente vive todos los días, tiene que pagar las cuentas, claro. La luz. En el caso de Julio, la luz es muy importante, por los equipos que lo asisten para poder sí. respirar y para poder vivir. Tienen que trasladarse, necesitan medicación, hay un montón de cosas sí. y eso cuesta plata. Y no les da realmente, sí. Sin una ayuda no pueden ellos. Exacto. Y como vos decías, y nosotros sabemos, hay unos cuantos que lo ayudan, pero esta vez están pidiéndonos a los demás que colaboremos también en esa ayuda, y con una ayuda a través de una rifa muy, muy módica, ¿no? Es muy sí. poquito lo que nos están pidiendo a cada uno. Sí. Entonces, sí. En esa rusa, perdóname. Sí. No, esa rifa nosotros la acompañamos de un volante, justamente para la persona que no conoce la situación, un pequeño volante que lo podemos enviar por WhatsApp también, lo tenemos impreso, que resumiendo la situación. Nosotros pediríamos a los oyentes que quieren dar una mano, que al final, la hora de la nota, apronten papel y un birome para apuntar un número de teléfono también. Ahí está. Lo que se va a rifar es una sopera eléctrica. Mirá sí, que ya la tenemos comprada, se puede... Si alguien quiere ir a verla, bueno, está en la costa, porque es otra compañera con la cual nos dividimos las libretas. Carmen vive allá en Yanatacio. Claro, claro. La rifa cuesta 30 pesos cada número. 30 pesos. Y hay grupo, bueno, hay varias personas ya, compañeros, así que quieren ayudar. Algunos han llevado, por ejemplo, 3 libretas. Hay algunos que ya vendieron las 3 y pidieron más. ¿Cuántos números tiene cada libreta? ¿Cómo? ¿Cuántos números tienen? Tiene 10, o sea que una libreta son 300 pesos. Ha habido gente que nos ayuda a difundir, por ejemplo, del medio académico. Sí. Y un académico conocido, por sí, ejemplo, es otro método. Sí. Que por ayudarme mandó por cuenta bancaria 600 pesos. Yo le mandé la foto de sus 2 libretas, las tengo yo con su nombre. Es otra manera también. Claro. Y si alguien, bueno, cada uno en la medida de sus posibilidades, todo sirve. Alguien quiere comprar un número, 2 números, que nos llame y vemos según donde viva, podemos arrimarse, los vemos cómo hacemos. Ahí está. Pero el asunto es dar una mano. Sí. Vamos a decir el teléfono ahora, después lo vamos a repetir. Está. 099 sí. 606 748. Repito, 099-606-748. Incluso, para que quiera está el mío, pero capaz que para no llenar de números, sí, este número es de Carmen, y ella les da el mío de repente después, si no ya lo puedo dar, decilo, pero para sí, no sé, entreverar. ¿Lo tenés ahí, Corina? Sí, el mío es también 099 sí, 30 15 21. Perfecto. Yo estoy acostumbrado a decirlo así, para mí es más fácil. Sí. 30 15 21. 099 30 15 21. Y ahí sí, se conectan para tener números. Si quieren pedir una libreta, es una libreta. Si quieren... Claro. Alguien puede decir, bueno, yo tengo una libreta y vendo en mi trabajo. Claro, cada uno en su ámbito, eso es lo que, sí, en su ámbito de trabajo, de vecinos, claro. Y de paso con el volante, por eso nosotros si le damos una libreta, le damos 10 volantes que pueda informarse, informan, saben, y saben sobre las cosas que suceden en este país que no todos los conocen. Muy bien, muy bien. Bueno, Corina, nosotros vamos a estar repitiendo esto, por supuesto que nosotros vamos a tener también... los compañeros acá en la radio vamos a tener, así que se dan una vuelta a cualquier cosa mientras estamos en el programa, en la mañana o bueno, en la tarde temprano, pero sobre todo aquí en la mañana nosotros estamos disponibles para... Tú me decías que capaz que a partir de la otra semana, de la semana que viene, sí, o la claro, otra. Que ya va a estar Hernán también, ya vamos a hacer más. Está, perfecto. Bárbaro. Bueno, bárbaro, Corina. Termina por acá. Bueno, muchísimas gracias de ya a todos a los que puedan con mucho amor ayudar a Susana a Julio y la familia, porque hay 2 hijos también. Exacto, exactamente. Bueno, un saludo estamos, para muchísimas Julio, la gracias, familia y para ustedes. Estamos, chao. Chao.